Pues buenas tardes a todas y a todos, hermanas y hermanos. A los medios de comunicación les agradecemos que hoy nos acompañen. Somos la comunidad otomí de Santiago Mezquititlán. Hoy nuestras hermanas y nuestros hermanos vienen a hacer la denuncia del despojo del agua, de las amenazas que han sufrido. Les agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan hoy, a los medios libres o como se llamen. Muchas gracias, les damos la bienvenida. A la Comisión Autónoma de Santiago Mezquititlán. Buenas tardes, hermanas de Santiago Mezquititlán, residentes de la Ciudad de México. Agradecemos el espacio al CRIC, Comandancia General del EZLN, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a su vocera, María de Jesús Patricio Martínez, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a los pueblos del mundo, al pueblo de México, a los medios de comunicación, a los hermanos de los pueblos originarios, a la Comisión Estatal de Agua Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, Conagua México. En este espacio dignificado, ahora Casa de los Pueblos, por nuestras hermanas originarias de Santiago Mezquititlán, Comunidad Otomí, residente de la Ciudad de México, saludamos y agradecemos el espacio. Frente a la escasez, despojo y saqueo descarado del agua en la comunidad indígena de Santiago Mezquititlán, Querétaro, siendo hoy 5 de mayo del 2021, decimos que el camino hacia el bien vivir es la resistencia, la rebeldía, la organización, la autonomía, la libre determinación y el autogobierno, para garantizar el agua y los recursos naturales de vida de las actuales y futuras generaciones de cada pueblo. Los hechos de violencia armada de los malos gobiernos en contra del pueblo indígena de Santiago Mezquititlán, de balas y fabricación de delitos, son herramientas de persecución política e intimidación y no una disposición al diálogo. Respecto a los señalamientos intimidatorios, mencionamos 35 días del inicio de un campamento indefinido en el pozo de agua potable ubicado en Barrio Cuarto, en Santiago Mezquititlán, con el resguardo de una pipa de agua que trasladaba el vital líquido a otros lugares mientras la comunidad estaba sin agua. Un operativo de fuerza policíaca de más de 20 patrullas tirando balas en las entradas del pozo en la noche del 31 de marzo, la intención, generar miedo para el desalojo. Día que inicia el campamento con la intención de no permitir más saqueos y sobreexplotación de los mantos acuíferos, que se visualiza en la laguna que se encuentra al lado del pozo, que el año pasado y este año presentó sequía total. Citatorios de persecución al juez cívico, a defensores, posterior a la coordinación de asambleas en Santiago Mezquititlán. Visitas al pozo por la Fiscalía el día 4 de abril y el sábado 1 de mayo, en algunos domicilios y ahí en el mismo campamento, sacando fotos y saludando burlonamente como si aventaran la amenaza. Agresiones, golpes, escupidos, incitación de odio y amenazas de muerte. Lo vamos a linchar y quemar vivo. Por una multitud comandados por Verónica Sánchez y Jacinto, funcionarios municipales, a nuestro compañero Delfino, el pasado 14 de abril, la causa, difundir información de escasez de agua. Grupos de choque encabezados por el delegado municipal interino impuesto, Jacinto, Juan Álvarez y subdelegados del ayuntamiento y la señora Verónica Sánchez, con la intención de desalojar el campamento el día 14 de abril y en asambleas previas. Ofrecimientos económicos de hasta 30 mil pesos de la SEA a defensores del agua el día de la toma del edificio de la SEA el 22 y 23 de abril, que posteriormente evidenció su persecución por parte de grupos armados en donde se encontraba el padrastro de la esposa del defensor. Se observan a policías municipales involucrados, el pretexto, disputas territoriales, con el señor Maximino Francisco, y encabezados por funcionarios municipales y personas afiliadas al Partido Acción Nacional. Balaceras en diferentes puntos de Santiago Mezquititlán, en Barrio Quinto, en la entrada principal del pozo de agua, enfrente de la gasolinera, y persecuciones en la madrugada del 26 de abril, transmitida en vivo desde el perfil de Luis P. Bernal, atribuido al hijo de Emanuel, esposo de Verónica Sánchez, en el que se le acusa y señala directamente por varias ocasiones a la defensora Jacinta Francisco y su familia, exponiéndolas a un riesgo en la comunidad incitada a la violencia. Poca disposición de la SEA, casi nula, de atender y resolver, e incluso el incumplimiento en el diálogo y la mayoría de los acuerdos. Escasez de agua hasta por 3 meses y medio en algunos barrios, cobros elevados de este servicio, hasta por 2,000 pesos mensuales y 10,000 pesos por su contrato. Ante las violaciones a nuestros derechos a la salud, a la vida y sobrevivencia, decimos, no hay respuestas ni claridad de todas las problemáticas reales de la escasez de agua y saqueo de agua. ¿Quién es el dueño de la pipa retenida? Documentos que lo acrediten. ¿Por qué el saqueo del agua y el pueblo en el olvido sin este líquido sagrado? ¿Por qué la bomba trabaja las 24 horas del día y el pueblo sigue sin abastecimiento de agua? ¿Por qué los costos elevados? Solicitamos los documentos que acrediten la condición de concesión y estado actual del pozo, planos digitales de la tubería, hasta dónde llega el abastecimiento, beneficiarios, cantidad de depósitos de este líquido. Exigimos la restitución del pozo al pueblo originario, pues se encuentra en este territorio indígena, y así garantizar a la población de este vital líquido, así como lo establecen los derechos indígenas de autodeterminación y autonomía, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Convenio 169 de la OIT. Responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno de la violencia ejercida en Santiago Mezquititlán, del saqueo y despojo del agua. Hacemos responsables de la integridad física, psicológica y moral de los defensores del agua. A la señora Verónica Hernández Flores, candidata a la presidencia municipal de Amialco. Al señor Rosendo Anaya, expresidente municipal por 3 ocasiones. Una diputadura y que hoy sigue persiguiendo otro puesto para diputado. A la señora Verónica Sánchez Gutiérrez, al delegado interino, a los subdelegados municipales y personas afiliadas al Partido Acción Nacional, plenamente identificados y de quienes tenemos una base de datos. A los 3 niveles de gobierno que involucra a ejecutivos e instituciones como la SEA, Conagua, Fiscalía, etc. No permitiremos más saqueo y despojo del agua a través de pipas. Tampoco permitiremos más ampliaciones de tuberías. No nos rendimos, no nos vendemos, no claudicamos. Por la autonomía total del pueblo, el agua no se vende, se ama y se defiende. Agradecemos la atención de todos los que se solidarizan y hermanan y apoyan nuestra lucha, que es de todos, porque nuestra lucha es por la vida. Nunca más un México sin nosotros, hasta que la dignidad se haga costumbre. Consejo Indígena de Gobierno Autónomo de Santiago Mezquititlán. Autoridades y representantes autónomos en defensa del agua. Comunidad Otomí, residente de la Ciudad de México. Gracias. Les paso la palabra a un compañero agredido, documentado en videos y que se hizo viral en redes. Muy bien, compañeros. Pues hemos luchado por el agua que se había vendido, pues ya no teníamos, o sea, en parte ya no teníamos agua, nada, ya teníamos más de 15 días que no había agua, en otra parte, toda la mayoría, y creo que todavía una parte todavía no hay agua. Pero no, pues la mera verdad no sabemos por qué, si la bomba trabaja día y noches y no sabemos por dónde va el agua. Y como cada vez hace más ampliaciones de tubería del agua, y luego pues ya nosotros pues casi no nos alcanza el agua pues para todas nuestras comunidades de los 6 barrios. Y pues mucho, pues, creo que a Sigún, no sé si lo quieren vender hasta en otra parte de la ciudad del agua. Y como diría, pues por eso a eso luchamos, para defender el agua, para que se quede con nosotros, como dicen los nuestros hermanos. A veces han salido gentes que me han amenazado a mí, a mi hijo también, lo quieren golpear pues, y así uno lo quiere matar a mi hijo pues, y todo por defender lo que tenemos derecho de que defender pues. Y por eso yo también me vine a acompañar aquí con todos los amigos, los hermanos, hermanas, pues, y pues para ayudarnos y para luchar, seguir adelante estas luchas hasta donde lleguemos, a ver hasta dónde, cuándo se acabará estas luchas. Por eso me vine también con ellos para a dar palabra pues cómo nos trata la humanidad pues y cómo nos trata a los otros. Y así como ha platicado la hermana Sara, pues es verdad todo lo que ha platicado ella también, pues aquí estamos todos los compañeros. Y pues yo, como diría, no he tenido miedo también que me golpee, que me maltrate, pero pues, como ellos no piensan, todos no pensamos igual después de lo que, de qué es lo que le estamos luchando. Y pues mucho, pues no piensan todo igual después. Y por eso también he venido con nuestro compañero pues, que hemos luchado pues a ver hasta dónde vamos a llegar, y hasta como dijera, hasta que se termine, finalice todas las cosas pues, para poder y obtener ese agua que tenemos, que utilizamos, porque es beneficio de nosotros. Sin agua pues claro nos vamos a morir todos. Y pues a los que venden el agua, pues aquellos que pues a ellos tienen dinero para comprar digamos comprar puro galones en aguas, a lo mejor ellos pueden lavar con puro galones, pero nosotros no tenemos dinero para pagar esa cantidad, para pagar ese precio, que de garrafones pues nos vende muy caro, y luego para que deje pues como que no va ahí, ¿no? Pues a ver qué piensan ustedes, cómo vamos a luchar en esta forma. Pues yo creo que es todo lo que tengo que decir. Y no tengo nada que decir pues con ustedes más. Es todo, nada más. Gracias. A ver qué decir. Buenas tardes a todos. Yo sí hago una invitación, solicitando más que nada el apoyo de todas las organizaciones en defensa del agua. La capacitación, ahora sí que de sus experiencias, para que nos apoyen en eso. También estamos ante tanta amenaza en situaciones que no nos resuelven los problemas del agua. Yo hago una invitación en general a todos los pueblos, a todas las naciones, a no quedarnos callados, a no tener miedo, a levantar la voz, que no nos dejemos intimidarnos por las fuerzas políticas que hay, sino que luchemos con verdad y hagamos esto de verdad, lo que es la verdad. Porque muchas veces ahorita, si nosotros hablamos aquí, apostamos de que en la tarde mínimo van y nos amenazan. Ya estamos cansados de tanta injusticia. de tantos políticos corruptos, de que el pueblo siga siendo pobre en lugar de que enriquezca. Entonces, nosotros pedimos el apoyo a todas las organizaciones para rescatar el pozo, porque es un tesoro que tenemos. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo soy uno de los compañeros de aquí, que vengo del pueblo de Santiago Mexitlán. El día 31, agarramos de la pipa que está ahí detenido en el pozo de Barrio Cuarto. Eso fue el 31 de marzo, y el primero de abril me llega un citatorio que tenía que presentar allí en el juez cívico. Eso me estaba intimidando. Entonces yo le dije a mis compañeros, ¿cómo ven? Y ellos me dijeron que no tenía yo que tener miedo. Entonces fue ese problema del agua, como dicen los compañeros, nos andan amenazando. Yo, la verdad, ya estoy cansado de eso. Yo tengo un compañero ahorita, el domingo 26, lo balacearon y supuestamente me están echando la culpa que yo tuve que guardar al compañero allí en mi casa. Ahorita está llegando la fiscalía a investigar, que a lo mejor estoy involucrado con ellos. Entonces, compañero, como dice, la verdad, ya estamos cansados de tanto el gobierno corrupto que nos hace. Y pues ahora sí que vinimos para que demos fe y que pues más que nada para que se entere la medio de comunicación cómo tenemos el gobierno del pueblo. Eso es lo que tengo que decir, compañeros. Y en caso de que, o sea, también esto para que se esté enterando la medio de comunicación, por si nos salgo de nuestros compañeros que llega a pasar, ya sabemos con qué tenemos que dirigir con esos corruptos. Esto es lo que tengo que decir, compañeros. Jadí ingado, ukongo mongini ya, dunu ya, no ya, mengu ingenio, mi ojo, no había dicho que dije no o dije, te defiende que deje, pues cariño que vivía, que ya ambos, ya tanto ambos ni cande, ni da duty, ni da ma, ni da ne todavía hingi conforma con que la dut y nada más gato no udi buscar ni ni con tu simhori y no yambo no tu pavi toco y a pipa hinti cobra no cu cobra con gato no tonto yambo ni no cu un cobra tarnini no di a quien no di si que yambo no deje un metijo porque como hay no un bitok ormeje. Mi abuelo vive ni pangenku no vive subía. Hindi vive ni payambo. No vía yambo go yo via pa via go yo via hace ya no ya kiki sin gorboco con genio. Y no di a que gem derecho hindi a pu no ya me tiempo porque no su din damoni di otorbe di batarde. Y ambos ni se darán ni sin algo tarde para botir. Y antes no va a cargar ni sin ambos era era ni sin ambos era sin arbas tarde cuando viene. Damos ojo por eso aunque cante en el cante. Sin que ya vi onga sin hijo porque ya está allí. Ya vi yo tengo con gumine o con gerlele. Ya me da yo tengo no. No, vi defiende un vuelo mengo. No viene con dejo. Han no dejo que un gato de peso. Sin que deje ya sin garbujo. Y no vi toco, no me dijo que abuelo, cuya faena. Y no llamó gente, mi mamá va a faltar, y ya voy a mi mamá va a faltar para la hockey. No, y huéloga porque hacía faena. Huéloga porque vi juntar 5 pesos, vi tapi. Anger y poca norde, gumet, nor, meja, gumeti. No llamó, no llamé. Sangue mada, hoca, que ya hay. Tibi mermeja, no bundónico. Dije, que hay, y no habían gastos, hash, ambos había para duty. No querimos que nos deje hermeti. No, tú capum sorde. Porque nos deje nanzuo. No pudí pedir sin ni un cuenta que sinzo. Pero no pudí ver que tu jarder. Yo, ni un ya paga buzine, ya hinga tata. Botín en tatati tampoco, la tatarude. Gafa ya coi no hingine hingine ga defiende un de nun gafa ya coi fashion bo zo eno da dura o ya boco da dura non gato tuni no sudin da moni hinti de barde cadambeni ya di otor de ya timidi bu ga no tipo que ya con tú casi en gato fácil no de ya con que o harpan tipo que tú porque ya si dando que ya si que ya si amenaza que y no de no ya compa da macar junta no din de esta vez que ya angoda si vi que para junta yo que yo porque no menos y no te me da cae no tú da mo que arda da defender de Es luego ese chibi. No te handi yo carjunta, luego da sofo por teléfono, da chibi, ya oski yo voy, o ginuti me da este miguica. Creo que no voy a dar sa tiambo, sin que debe quedar cabo, debe quedar daño, da mochillo, sin que debe quedar ojo de ser boco, sin que debe quedar amenaza, sin que debe quemar da sofo por teléfono. No di defiende que vea no di monke. Hingi pahan en familia. Mo que din estom kerme, norme hingi puede gastom seke. Norme hingi puede ga em seke meti. Monga mo si nyo toke a coin que nor que di cuat que ya criminales u kamgu. Que cada cuat que vi a compañero no vi balacia. Hinda cuat que vi a compañero. Ya compañero angri vi ba mar carro. Nevi ni. Porque no onda to. Dian Penny mi bendi dació. ¿Tú crees que dació porque el padrastro mi nor padrastro mi hijo bar nor mi da tembar hay? A poco da más policía en da más un gato ya no viar señora Verónica con gato ya gente armada. Yo creo que no buen arnioki de persona de padrastro a arbosí. A lo mejor da resuelve de otra manera, pero hinda utilizan gato policía, ni hinda utilizan gato no ya gente armada. Yo creo que ya video vivote y ahí está muy claro. Hindi cuat que ya delincuente, ni hindi delincuente que no dice que el gobierno de apcum derecho para ingado, porque el sur hinda money que hin num coinger yo ya voy, hinda cabe que haya ciudad. Amén, Carmen. Amén, Carmen, nen sin querer, tim gata. Ahora que el cual. Jota tu muy. Porque odiamos lo que no ne. Imagínense, no que querís tratar que ley. No que queda estudia que. O cacaco que. Imagínense, compañeras y compañeros. No un tipo de daño. Dije que dimon que no hago top carrini. Porque. Ya me bajo que a ley. Para proteger. Panu ugu da radingia radingia radingia tribi nendo kuhinau. gato un pati. Y con gumo, hermano. Pues como no jorbocó. No, no pechen gato poder para amenaza, para dangan penny. Para capitán su yacoy. No, di defiende que por un daqui, de gato. Porque a lo mejor ella, ay, na loco, yo, gohanse, yo, me da dos marde. No, orde, ingihan se mete ya en Ornini, en Santiago. Capa, arde, di gato ya mete, a lo mejor, un gato, shimai. No, da yo, tu, si me di yo, ti, gato, no, pujo tu, arde, jo, orde. No, tímida, ven. Si hockey a fosa séptica, si hockey adota, no, digo, si hockey adota, no, ya adota meje, joco a tarde. Mientras no gusta más un dejo, no pete, tímida así. No, tiripete, un cabo. Ne toda venía, no curingue, curi, no curing, no que engado, digo que no busque más carrante, como tarde, gato de cur. Sin querer, en cabrón. Sin querer, gatú. No, yo voy a pagar, aguanta, y es gatú. Ya ni si no, una enfermedad mo que voy. No era da salva, sin querer, ga salva, genito, ga salva. Buenas tardes a todas y a todos. Pues agradecerles el que nos hayan permitido hacer uso de la voz y hacer la denuncia de lo que está ocurriendo en Santiago Mezquititlán. Ante tantas violaciones a nuestros derechos indígenas, después de que hicieron la obra turística, después de que afectaron el templo histórico, después de que afectaron nuestra identidad cultural con Lele, con la muñeca, y con todos nuestros... nuestras artesanías, hoy van por lo más sagrado y por el vital líquido que nos hace vivir. El agua es nuestra vida, sin el agua es nuestra muerte. Sin el agua no hay vida, con el agua somos todo. Sin el agua somos nada. Decirles que lo que sucede en Santiago Mezquititlán es muy grave. Es muy grave porque es la vida lo que está en juego. Es nuestra vida lo que está en juego. ¿Qué ha sucedido en Santiago Mezquititlán? Con la defensa del agua, pues nos dimos cuenta que hay una mafia. Hay una corrupción muy grande que se beneficia y que venden nuestra agua. El pueblo está pobre porque nosotros pagamos los lujos de los ricos. Resulta que esta mafia han saqueado nuestra agua a costa de la pobreza de los de Santiago Mezquititlán. Porque los de Santiago Mezquititlán somos los que pagamos para el bombeo, son los que pagamos para la luz. Está documentado que el año pasado, a donde llevaban las pipas, se lo llevaban unos mestizos de la torre y no pagaban ni un peso. Las pipas ahorita que se estaban llevando para Mealco, no se sabe de quién son, no se sabe a dónde lo llevaban, y pues lo más seguro es que tampoco ellos pagan. Han sometido a la pobreza a nuestro pueblo, justamente por todos estos actos mañosos de corrupción, de lucro. Sí sabemos quiénes son los que nos han atacado, sí nos han maldecido, nos han agredido verbalmente, nos han amenazado. A los compañeros que hirieron, no fue porque El pretexto fue el terreno del padrastro de uno de los heridos. Pero la intención era matarlos. No creo que una situación de terreno se hubiera involucrado la delegada y la gente armada que traía. No se hubiera metido la policía municipal, ni mucho menos hubieran dado la patrulla para arriba y para abajo sin luces. Atentan contra todo aquel que quiera levantar la voz. Luego lo amenazan si lo ven en las reuniones. Luego le llaman por teléfono que no se acerque a las reuniones, a las asambleas, a las juntas, para la defensa del agua. Nosotros decimos que no nos queda de otra más que defender lo que nos heredaron nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo ese pozo, se hizo para nosotros los que ahora estamos. Muchos de nosotros no supimos ni cómo gestionaron, ni cómo ni quiénes estuvieron ahí participando para que tuviéramos agua. Muchos no lo saben, pero yo sí sé que mi abuelo hizo faena. Yo sí sé que mi abuelo pagó 5 pesos que tenía que aportar para que perforaran el pozo. Y cuando se gestionó ese pozo, era para los indígenas. Sin embargo, ahora vemos que los que se benefician, pues son unos cuantos, que en su momento no les costó. Mucha gente, operadores panistas, que los tenemos plenamente identificados, y que también tenemos una relación de nombres por si nos llega a suceder algo. Ellos son los traicioneros del pueblo. Ellos son los que quieren que el presidente municipal, la CEA y sus funcionarios sigan administrando el agua a como quieran que lo vendan. ¿Y qué les dan a ellos? Unas migajas. Han ido a casa por casa a decirles que no tenemos derecho al agua, que nuestra voz jamás será escuchada, que el agua es del CEA, que el agua que el agua es de ellos. Nosotros decimos que no. Si el agua fuera de ellos, tendrían pozos en sus territorios, en sus haciendas. ¿Y qué creen? Que si tuvieran el pozo en sus haciendas, no nos darían ni una gota. Y el día que un indígena entre a esas haciendas a sacar una cubeta de agua, ¿qué creen que le van a hacer? Lo van a matar, lo van a sacar a golpes. A él sí lo van a sentenciar. No. Nuestra casa es Santiago Mezquititlán, los otomíes, los indígenas. Y aquel que no asuma que esa casa grande que nos heredaron los abuelos, la tenemos que defender. Cuando menos piensemos, ya no vamos a tener nada. Porque no solamente van por nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras artesanías, nuestro templo histórico. Si van con el agua, es que van por todo. Van por nuestro terreno, van por nuestra seguridad. Sí nos dicen criminales, nos dicen delincuentes, porque esas personas han aprendido a hablar al revés. Nos dicen criminales a los que ayudamos, porque ellos no son capaces de ayudar. Nos dicen delincuentes, vividores, porque ellos saben que lo son. Nosotros venimos a decirles que no nos queda de otra más que solidarizarnos y defender la vida. No somos ni guardamos delincuentes, no guardamos criminales, por eso denunciamos la corrupción que hay. No es cierto lo que dicen en redes y lo que andan en casa diciendo que mi querida madre es una delincuente que guarda criminales. Las puertas de la casa de mis papás están abiertas para todo aquel o aquella que quiera ir a observar, a ver, a investigar. ¿Qué es lo que buscan? Criminalizar la protesta social. Buscan desaparecer la organización social. Buscan que nadie hable ante tanta injusticia. Buscan que el día que te digan agáchate, te agachas. El día que te digan no hables, que nadie hable. Porque así hacen, siguen haciendo sus negocios. Negocios para ellos y pobreza para nosotros. Desde aquí les decimos que no queremos ni su dinero, que no queremos ni sus cosas ni sus objetos. Que respeten el derecho que tenemos a la salud, a la vida, el derecho que tenemos a la dignidad y a la libertad en nuestro territorio. Que no quieren la autonomía, nunca la van a aceptar, porque mientras no seamos autónomos, somos sus esclavos y van a hacer con nosotros lo que quieran. Y nosotros decimos que somos autónomos porque nacimos libres. Y si ellos lo que quieren es callarnos para que sigan con sus tranzas, desde aquí les decimos que nuestra lucha también es por ellos, que nuestra lucha también es por sus hijos, y que si a ellos los han enseñado a odiar, nosotros no los odiamos. Nosotros y nosotras que estamos en defensa del agua, estamos y seguiremos estando dispuestos a defenderlos, aunque ellos defiendan al verdugo. No me resta más que decirles que nuestra lucha es por la vida. Nuestra voz es por la vida. Y sin agua no hay vida. Como digo. La vida se defiende, el agua es vida y el agua se defiende. Nada más para agregar, una de las familias muy señaladas es la familia de Jacinta. Una y otra vez directamente hemos recibido agresiones directas, físicas, amenazas de muerte, y nosotros decimos que es porque no nos perdonan que mujeres indígenas le haya ganado al gobierno, que mujeres indígenas los hayan puesto en evidencia. Les molesta nuestra voz, les molesta que los pueblos sepan lo corruptos que son y que utilizan su aparato de poder para inventar delitos y llenar los cárceles de inocentes, mientras los verdaderos delincuentes son los que nos gobiernan hoy. Les decimos desde aquí que nos quieren ver calladas, y les decimos que no nos vamos a callar, que si no quieren que hablemos y si por eso nos van a señalar una y otra vez, que nos sigan señalando. Cada vez que ellos nos señalen es porque les ha molestado nuestra voz y nuestra lucha. Y nuestra lucha no se vende, se ama y se defiende a nuestro pueblo, a nuestro hogar. A las organizaciones conscientes sociales les pedimos ayuda para que nos capacitemos técnicamente para el manejo de nuestro pozo, porque ese pozo es de Santiago y va a regresar a ser de Santiago. Quieren apagar la indignación de toda una comunidad, amenazando. Ahora no solo señalan a una familia, a nosotros nos señalan para que nuestra voz no lo escuchen otros pueblos, y a los que asisten a las juntas también los amenazan, los agreden, los escupen. Ese video que se viralizó en redes sociales es la escena gráfica del gobierno escupiendo al pueblo, tirándole el sombrero, humillándolo en frente de todos. Recordamos que la fiscalía solo ha servido para fabricar delitos. Los riesgos ahorita que vemos en Santiago es que quieren fabricar delito a los defensores y proteger a los verdaderos delincuentes que se observaban armados arriba de una camioneta y que ellos mismos transmitieron en vivo, en donde de su misma voz dijeron: háblenle al pinche ejército para que lo saque. Pensé que ya había venido alguien a chingárselos. Esas palabras no son de funcionarios públicos, esas palabras son mayores de violencia. Y no estaban dirigidas a los que perseguían. Claramente se identifica una intención al desalojo del campamento del pozo. Le solicitamos a la CEA públicamente que renuncie a la concesión del agua de Santiago Mezquititlán, del pozo de Barrio Cuarto. Le pedimos a Conagua que nos regrese nuestra concesión de agua a la comunidad, para que no lo sigan vendiendo y para que nosotros lo cuidemos para las futuras generaciones. Gracias. Pues jamodí, es el cajón de charrazo, no vi pasa, pues vamos a ir, no bujo, joder, mengo, pues cae el guanúa, homi, bar traidor, janúa, jayengua, mi despacha traidor, janúa, jamí bucor, Adelfo Regino, y janúa, da chiche, muchas veces, de la mano al plaza, diga, Santiago Mezquititlán, jingin ni neje el plaza, jingin ni neje, porque ni poje, que en da dot, en da barbe así, tuvo ya coi, diga, jamón bujo, tuvo un pepo. Ni si narcoy un gujo bien pefi, ni si narcoy un gujo tu bi beneficia no orbojo no en avizone. Y no diga no orbaja, bi ma bi mo, bi callejoy un gujo. Y yo creo que ya no estén pues no, bi en jawanua, digan que no si yo se guamonda porque no hay que ni si me tomas en cuenta. Buenas tardes hermanos de Santiago Mezquitlán. Les agradecemos el compartimiento que nos vienen a compartir lo que está sucediendo en nuestra comunidad, en nuestro pueblo. Nosotros como parte originaria de la comunidad de Santiago Mezquititlán, nosotras desde aquí, desde la toma del INPI, denunciamos, aquí despachaba el traidor de los pueblos originarios, aquí estaba simulando, aquí donde estaba, se suponía que aquí donde no pasaba nada, aquí donde tú podías venir a solicitar lo que necesitabas en tu comunidad, y nos damos cuenta que no. Santiago Mezquititlán está lleno de imposiciones. Tenemos de gran ejemplo la plaza turística. Ahorita van por nuestra agua. El gobierno está haciendo muchas cosas. Es por eso que esta comunidad Nosotros, otomí, que radicamos en la Ciudad de México, hemos decidido ser parte del EZLN, caminar con el Congreso Nacional Indígena, porque es necesario visibilizar esas luchas que nos han callado, porque así es la forma de callar el gobierno, así es la forma de hacer el gobierno, son sus formas de ellos. No quiere que nosotros levantemos la voz, no quiere que nosotros alcemos la voz a defendernos, a defender, y luego nos mandan los hostigamientos. Nosotros como Congreso Nacional Indígena lo vimos claramente esa cuarta transformación y lo estamos viendo claramente qué es lo que está pasando en nuestra comunidad y lo que está pasando en nuestra comunidad de Santiago Mexitlán está pasando en todas las comunidades en donde se está defendiendo sus aguas, en donde se está defendiendo sus árboles, sus tierras, porque eso se está pasando en todas las comunidades, a donde va a pasar el malvado Tren Maya, también son pueblos, son gente como nosotros, lo están defendiendo. Y también ahí lamentablemente están los colores dividiéndolos. Y va el presidente a pedir perdón. ¿Perdón para qué? Si lo que está haciendo es puro despojo, lo que está haciendo es un exterminio y desarrollos para quiénes, trabajo para quiénes. Entonces ese es el coraje y la problemática que nosotros tenemos como comunidades. Es por eso que esta comunidad desde aquí les abre el espacio, este espacio para que vengan a hacer ese tipo de denuncias, este tipo de lo que ustedes están sufriendo en la comunidad, como ese hostigamiento hacia ustedes. Y pues nosotros vamos a estar con ustedes, caminaremos con ustedes, van a tener el cobijo de la parte de la comunidad residente en la Ciudad de México. No van a estar solos, solas, porque ustedes están defendiendo nuestras aguas. Y como ustedes bien lo dijeron, nosotros tenemos que regresar allá, porque somos originarias de allá. Y es lamentable lo que está haciendo este gobierno, porque es una torpeza lo que está haciendo por las elecciones y a donde quieren llegar todo lo que se nos está arrebatando, pero el pueblo se está despertando, el pueblo se está dando cuenta porque van directamente por la vida y como bien lo dijeron, nosotros estamos para defender nuestras vidas. Entonces, hermanas y hermanos, no van a estar solos ni solas. Yo creo que le doy la palabra a la compañera, tiene algo más que agregar. Pues hija morite, que ella si que no gobi cab cam hoyo, no gobi cab cam gum. Pues buenas tardes a todas, a todos, hermanas, hermanos. Yo creo que nuestra lucha, como bien ya lo dijeron las compañeras, es por la vida. Desgraciadamente el gobierno lo único que quiere es despojarnos de todo. Ya lo estamos viendo con todas las hermanas, con todos los hermanos de los pueblos que hoy alzamos la voz, que hoy decimos, ya basta de tantas injusticias, ya basta de tanto despojo, ya basta de que no se nos den a las comunidades indígenas a decidir nuestra autonomía, a decidir cómo nuestro pueblo, cómo nuestras mujeres, cómo nuestros hombres, nuestros niños, nuestros hijos decidan qué es bien para nosotras y para nosotros. Nosotras y nosotros hoy en día somos de Santiago Mezquititlán, residente en la Ciudad de México, y nuestras hermanas y nuestros hermanos hoy vienen a hacer una denuncia pública por el despojo del agua, por las amenazas de muerte de esos malos gobiernos que en campaña nos engañan y nos dicen que camina con nosotros, nos dicen que lo que van a hacer es por el bien del pueblo. Nosotras y nosotros desde aquí, desde la toma del INPI, ya vamos a cumplir 7 meses y estos gobiernos no nos resuelven nada. Pero también les decimos que a más de 528 años de resistencia, de rebeldía, de exigir justicia, no nos rendimos. Y no nos cansamos, porque también se les olvida que las comunidades, los pueblos, la voz, las voces que alzamos y que decimos ya no queremos más injusticias, no conocemos el cansancio, no sabemos qué es, por si ellos le apuestan a que los pueblos, a que las comunidades se van a cansar. Les decimos desde aquí, desde el INPI, desde donde se nos traicionó hace muchos años, no nos vamos a cansar y no nos vamos a rendir y no nos vamos a ir. Como bien ya lo dijeron nuestras hermanas, caminamos juntos y juntas con el Congreso Nacional Indígena, con los hermanos y hermanas zapatistas, que ellos a través de su lucha, a través de su autonomía, no se han cansado. Llevan más de 37 años luchando, 20 y tantos años, 27 años, si no me equivoco, de su autonomía. Esas hermanas y esos hermanos zarparon el 2 de mayo a llevar la semilla a Europa. Por si aquellos dicen, voy a decirle al gobierno español que nos pida perdón, y nosotras y nosotros decimos, ¿para qué? Si permite que se queden las empresas españolas, si permite que nos sigan saqueando, ahora va con los hermanos donde va a pasar el Tren Maya a pedir perdón. Nosotras y nosotros los pueblos decimos, no queremos que nos perdonen, no queremos que pidan perdón por nosotras y por nosotros. Nosotras decimos y nosotros decimos, queremos nuestra autonomía, queremos decidir por nuestros pueblos, queremos decidir por nosotras y por nosotros. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesidades hay en un pueblo? No que vengan y nos impongan plazas bonitas, que vengan y que digan, ya pusieron la muñeca Lele, que se gastaron 35 millones de pesos. No queremos esas imposiciones, porque nuestro pueblo no necesita una muñeca Lele allí para que se haga un pueblo mágico. Dicen nuestros hermanos zapatistas, va a ser un pueblo trágico, porque hemos visto donde se han puesto esos pueblos mágicos, los que somos originarios tenemos que desplazarnos, porque no podemos competir con el capitalismo, no podemos competir con todas esas empresas que llegan, igual que con el Tren Maya. Porque no escuché al presidente Andrés Manuel Obrador decir, aquí se va a construir un hotel, y ese hotel lo va a administrar el pueblo, ese hotel se va a organizar el pueblo, y ellos van a decidir qué van a hacer con los recursos que se va a generar. No escuché decir, se van a poner tiendas, un Walmart, un Oxxo, pero va a ser del pueblo. Ellos lo administran, ellos manejan el dinero, ellos deciden qué hacer con ese dinero. No lo escuché decir. Yo creo que muchas y muchas de nosotros y nosotras, los pueblos, no lo escuchamos. Nada más las mentiras que vamos a tener progreso, que está disfrazado para despojarnos. Nosotras y nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, tomamos el INPI por tantas mentiras y lo tomamos el 12 de octubre del año pasado, exigiendo una vivienda digna, Pero no nada más una vivienda. También tenemos derecho a estar en la ciudad. También tenemos derecho a esa gentrificación que estos malos gobiernos no nos quieren respetar. Nosotras y nosotros decimos que tenemos un derecho a la salud, que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a la cultura, que tenemos derecho al trabajo, que tenemos derecho a la justicia, que tenemos derecho a la alimentación, a la democracia, a la libertad de expresión. Que hoy estos malos gobiernos no lo permiten. Si alzas la voz, te arrancan la vida. Tenemos el ejemplo de nuestro hermano Samir. Él decía que luchaba por la vida. Hoy nosotras y nosotros decimos, es la lucha de Samir, es la lucha de todos y de todas. Bien lo dijeron, si tiran los cerros, no hay oxígeno. Si nos quitan el agua, es vital porque es para la vida. Si nos quitan nuestros terrenos, ya no sembramos y no hay vida. Hoy nosotras y nosotros decimos que somos autónomos, que queremos esa autonomía en Santiago Mezquititlán. Todas nuestras hermanas y hermanos que luchan por esa autonomía, hoy nuestras hermanas que vienen de Santiago Mezquititlán y nosotras que somos residentes de la Ciudad de México, les decimos, no están solas y no están solos. Hoy es una lucha en conjunta para seguir luchando por la vida, como nuestros hermanos que siguen en el mar, que siguen llevando esa semilla, como ellos bien lo dicen. Vamos a seguir sembrando semillas. Vamos a seguir siendo semillas. Vamos a seguir con esa lucecita que nuestros abuelos, nuestras abuelas, nos dejaron. Ellos dieron la vida, ellos lucharon, porque dijeron, vienen mis hijos, vienen mis nietos. Hay una lucha que se ha venido haciendo y que hoy nosotras y nosotros los pueblos estamos también alzando la voz. Tenemos a Emiliano Zapata que le arrancaron la vida por decir, estas tierras son de los pueblos, estas tierras son de los hombres y de las mujeres que viven en el campo, no son de los hacendados, no son de las empresas. Vamos a seguir luchando, hermanas y hermanos, y seguir invitando y seguir diciendo que aquí en el INPI tienen su casa todos los pueblos que quieran alzar la voz, que quieran decir el despojo que están sufriendo. La comunidad otomí, residente de la Ciudad de México, los esperamos. Hoy también les decimos que no nada más es la voz de Santiago Mezquititlán por el despojo del agua. Somos la voz de todas y de todos esos pueblos que no han sido escuchados. Vamos a seguir siendo la voz de todas y de todos hasta que se nos escuche. Porque también tenemos a nuestros 43 estudiantes que no sabemos dónde están. Estos malos gobiernos siguen con esa impunidad. Ya lo dijeron. Si te robas un pan, te meten a la cárcel. Y los que roban millones de pesos, no les hacen nada. los hacen presidentes. Tenemos a Peña Nieto que lo iban a enjuiciar por la Casa Blanca. No la han hecho. Tenemos a muchos, muchos empresarios que tienen nombres y apellidos que no están en la cárcel. Y ellos robaron a la nación, robaron al pueblo. Y el presidente actual nos mintió cuando estaba en campaña, diciendo que todos esos corruptos, que todos esos rateros iban a acabar en la cárcel. Y no es cierto. Tenemos a Marcelo Ebrard, que fue el responsable del metro que se descarriló, que tronaron las vías porque no lo hicieron bien. ¿Y está en la cárcel? No. Lo premiaron. Sigue en el gobierno. Esos son estos gobiernos que no nos van a callar. Y hacemos responsable a los tres niveles de gobierno. Si alguien, alguna hermana, algún hermano, algunos de los que estamos en la lucha, les llegue a pasar algo, van a ser responsables ellos. Para que no digan, se va a hacer justicia, aquí no hay impunidad. Y no vemos la justicia, no vemos la libertad de expresión, nos quieren acallar. Y desde aquí les decimos, desde las entrañas del INPI, no nos van a callar, vamos a alzar la voz. Y ningún pueblo, ninguna hermana, ningún hermano que esté en la lucha, porque nosotras y nosotros estamos luchando por la vida, no están solas y no están solos, somos todas. Tocan a un pueblo y somos todas y somos todos. Muchas gracias.